Yo sé que la voy a encontrar en el mismo lugar. Se lo voy a decir que a mí me tiene mal. Quiero saber si conmigo te va a quedar de fuga. Te juro a ti, te vas a envolver, chica, sin duda. Nena, me gustas. El color de tu pelo, tu aroma, tu piel. Y es que me gustas. Yo te juro, mi nena, te quiero tener. Mi sueño, Pichaera Studio.